Un balance de los contenedores. Sí, y además, porque, vuelvo a repetir, una vez que el Ejecutivo le comenta al sindicato y a los trabajadores del turno mañana, sobre todo, el tema de la contenerización en Tandil, le prometieron cosas. Ajá. Y fueron a ver si empezaban a cumplir o estaban cumpliendo, lo va a decir el entrevistado. Bien, vamos a hablar con el delegado del turno mañana de la recolección en la ciudad de Tandil, Luciano Disipio. Luciano, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atender, No, por favor. Bueno, ¿cómo le fue ayer en la reunión con los funcionarios del municipio? Sí, la reunión, fue un poco más de lo mismo de siempre, porque el acta de acuerdo que se firmó, o sea, que incluía la evaluación de 30 días, de ver cómo había ido el servicio, a nosotros se nos pidió que pasáramos todos los días por todos lados, lo cumplimos, hicimos un sobreturno para poder hacerlo, porque siempre tenés camiones rotos, no por ahí la gran cantidad que había otra vez, que 6 camiones, pero siempre tenés 2 o 3, así que bueno, el balance de nuestro fue positivo, no tuvieron nada que recriminar, sí estamos con la gente justa, ahora se... una de las cosas que van a cumplir es ocupar a 2 personas, ahora creo para principio de mes, pero bueno, después con el tema de la ropa, otras cosas que se le pidieron, siguen analizando por lo visto. Ajá, o sea que la principal dificultad pasa por ahí, digamos, por esto último que lo mencionaron. A ver, la dificultad es, siempre voy a mantener lo mismo, no necesitaban privatizar, era invertir en el área y ocupar gente. Pero bueno, según los números que manejan ellos, la gente está... todo está, pero en realidad no está nada. Bien, ahora volvemos al tema de ustedes. Te quiero hacer esta pregunta también. ¿La gente cumple, lleva la basura a los contenedores? Mirá, yo del tema de los contenedores, allá se reciben quejas todos los días. Es así. Pero no nos metemos nosotros, por eso... Ajá. Nosotros nos dieron, digamos, una orden, digamos, y nosotros cumplimos lo que teníamos que hacer. Sí se ven muchas cosas que por ahí nos gustaría que hagan, que la mano que le dan a los contenedores nos dieran a nosotros, ¿viste? Porque vos te enterás las cosas. Entonces hubiera sido más fácil si hacerme caso a mí o lo que sea, pero son las realidades que vive el sector, me tendría que haber dado un poco más de bolilla y había solución. Pero bueno, después con respecto a la privada, es un costo político que pagarán ellos, si funciona o no funciona. Yo sé que no le está yendo bien. Luciano, la idea era incorporar al menos 4 trabajadores al área. Ayer en la reunión te confirmaron que al menos arrancan 2. Sí, dos por lo menos me aseguraron, porque en realidad eran 4, pero bueno, dos me aseguraron y después no sé. Porque soy muy cambiante con las palabras. Eso es una de las dificultades que tienen. Te dicen una cosa y después siempre te salen con otra. ¿Y el tema ropa? Bueno, ahí está la ropa, la última vez que nos dieron en febrero-marzo. Sí, ropa de verano, me imagino. Y queda... A ver, esas cosas tienen que estar. No la tenés que andar pidiendo a cada rato, ver, mendigar zapatillas, como está pasando, ¿me entendés? Esas cosas tienen que estar y no las cumplen. Lo que pasa es que buscan que la gente se canse, no sé cuál es la intención que tienen. ¿Me entendés? Porque vamos a ser realistas. Plata tiene para el problema de los calzados, lo que es ropa. Y no puede ser que todo tarde 2 meses, 3 meses. En este caso, ya te digo, hace 6 meses que no nos dan ropa. O sea, te recambian la zapatilla, pero a veces los chicos llegan sin salir porque no tienen la zapatilla en el día, que siempre hay problemas, creo que la pandemia ya terminó, que no se consiguen las cosas, siempre la misma excusa. Luciano, ¿cómo están con el tema de camiones? ¿Cuánto hay parados? Y sobre todo con el personal, más allá de la incorporación, ¿cómo están ustedes con la cantidad de personal? ¿Si hay muchos con carpetas? ¿Si hay de vacaciones? ¿Cómo están? No, mirá, ayer, el otro día creo que había 8 de los cuales 5 estaban con vacaciones que le corresponden, y después 3 con dificultades vaya de que tenía, o ponerle a uno, no sé, está engripado o algo así, no me acuerdo bien, pero con enfermedades que le agarraron ahora. Pero estamos con el personal justo igual, no nos sobra nada. ¿Y cuándo se vuelven a reunir nuevamente para tratar de conseguir las 2 nuevas incorporaciones más que necesitan? ¿Cómo? ¿Cuándo se vuelven a reunir con el Ejecutivo para ver cuándo se puede concretar el tema de la ropa y las 2 incorporaciones más? No, mirá, a ver, nos pidieron que lleváramos los currículums de los chicos que tenemos. Y bueno, supuestamente inmediatamente lo iban a tomar, o sea, harán un sorteo, no sé cómo harán eso. ¿Lo eligen ustedes los aspirantes? No, lo elegí, o sea, no, yo siempre lo dije. A ver, prioridad son los... Se suena feo porque dicen que nosotros no le abrimos puerta de otro lado, no es así. En todas las áreas municipales pasa que cada uno trata de meter los parientes, los hijos, lo que sea. O sea, yo no tengo problema con nadie, pero la prioridad es esa, y no es ahora. Vamos a ser realistas, como nosotros podemos pedir, yo puedo pedir que entre el hijo de mi compañero, ellos en su... vamos, por ahí suena feo, el Miguelito Lumi, ¿dónde está? ¿Quién lo puso ahí? Papá. Entonces en todos lados pasa eso, ¿me entendés? No es una cosa como para hacer una alarma que somos, no sé... Que somos nosotros nomás. En todos lados pasa. Luciano, no quedó claro cuándo se juntan nuevamente. No quedamos nada. No quedamos nada. Ya te digo, quedan. Las reuniones son todas, siempre quedan ahí en stand-by, sería. Porque no tienen determinación de nada. ¿Me entendés? Siempre todos veremos, y yo la verdad que eso ya cansa. Porque no puede ser que te entregue la reunión y nunca quede nada. Pero no es que no quedamos nada porque nosotros metemos trabas, sino que son muy cambiantes ellos, ¿me entendés? Porque uno le pone voluntad, nosotros siempre tuvimos la voluntad. De hecho, porque uno cuando se va empapando del tema, hicieron que la población, echarnos en contra de la población a nosotros, y la verdad que no era culpa nuestra. Porque vos si ellos tuvieron, no sé, no quiero decir una guarangada, para privatizarlas tuvieron, ¿me entendés? ¿Por qué no toma la decisión que tienen que tomar y hacer las cosas bien? No sé, por ahí me expliqué mal. No, está bien, correcto. Luciano, te queremos agradecer el contacto, seguiremos atentos a ver cómo evoluciona el tema. Muchas gracias y que tengas buen día. Dale, gracias, igualmente.